FM 99.7, Che Barracas. Es Roxana Venega. ¿Y qué venir a Venega? Porque todos lo tienen como Molina. Se agarraron a los tiros dos bandas que se disputaban una casa, y de justo esa casa que se disputaban está al frente de la mía. Entonces, después de los primeros 30 tiros, todavía Kevin estaba con vida. Se llamó al 911, vino a prefectura, la cual no hizo nada, porque al ver que nadie seguía disparando, que nadie hacía nada, digamos, en contra de otra persona, se retiraron diciendo, bueno, nos vamos, después venimos a buscar el cuerpo, que se maten entre ellos. Y bueno, después se tiraron 75 tiros más, porque hubo una balacera de 105 tiros, de cual esos 75 tiros, 3 balas entraron adentro de la casa, y una le da a Kevin en la cabeza, que es la que lo termina matando. Eso fue como resumen lo que yo te puedo decir, lo que pasó el 7 de septiembre pasado. En el barrio ya existe hace 10 años la Poderosa, y la Garganta Poderosa hace 4 años que es la revista La Garganta Poderosa. Y bueno, a través de la revista fue que esto se pudo hacer un caso visible, se pudo subir a los medios, porque a Kevin lo matan el sábado y Kevin sale a los medios recién a partir del lunes siguiente a su muerte. Ya él estaba enterrado inclusive y todo, cuando recién lo sacan al caso los medios. Pero desde el momento de que se enteran que en el barrio que Kevin fallece a las 9:30 de la mañana aproximadamente, todos los muros de La Garganta y todos los muros de todas las agrupaciones de los diferentes barrios ya lo tenían en su muro, la noticia del fallecimiento de Kevin. Y bueno, nos organizamos como vecinos, por eso decidimos hacer una casilla de seguridad que se llama Los Vecinos Sin Gorra, que está justamente para, por así decirlo, custodiar o vigilar el funcionamiento de que da el servicio de seguridad dentro del barrio, que si bien nos tuvieran que cuidar, a nosotros los del barrio no, al contrario, nos cagan a palo los pibes, los maltratan porque los encuentran fisurados, ¿viste? Y como ninguno de ellos está identificado, los cagan a palo y los pibes, si quieren hacer una denuncia que el perfecto tal le pegó, ¿a quién van a denunciar si ni siquiera sabe cómo se llama ese perfecto o ese gendarme? Y bueno, a través de la casilla de seguridad logramos eso, que esto esté identificado, porque vos vas en la calle y te paran, ya sea transeúnte o con el auto, lo primero que te piden es tu identificación y los papeles del vehículo si estuvieras en un vehículo. Y bueno, ellos como tal también tienen que estar identificados, y nosotros tenemos que saber con quién nos estamos enfrentando. Porque como nosotros decimos, dentro del barrio andan todos fantasmas con escopeta. Porque andan con las escopetas que tienen 2 metros de largo, ¿entendés? Y vos no sabés ni quiénes son, quién es el que te está acechando, porque no es que te está custodiando o resguardando tu seguridad, no, sino que te está acechando, ¿no? Uno se siente que está... Sí, te persigue. Sí, como perseguido y más de protegido, al contrario de tener de sentirse protegido o cuidado. Se hicieron 2 causas paralelas. La de la... como es prefectura y gendarmería, está 0. Y la que es en contra de los que asesinaron a Kevin, bueno, hay 2 detenidos, ya se está por elevar a juicio a estos que están detenidos. Bueno, también desgraciadamente hay como 3 prófugos y hay 5 más imputados que todavía no están detenidos, pero se los está buscando arduamente, porque bueno, ellos también tienen que estar detenidos, igual que a estos otros 2 que ya están detenidos y a punto de elevarlos a juicio. FM 99.7, Che Barracas.